Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina, profesor del Departamento de Filosofía del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, miembro de la Academia Pontificia Romana de Santo Tomás de Aquino y de Religión Católica, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, Educacionales y Técnicas, CONICET, colaborador de la Semana Tomista, miembro del Equipo Internacional de Investigación de la Sociedad Internacional Santo Tomás de Aquino, autor de la Metafísica de Santo Tomás en la exposición sobre el De Divinis Nominibus de Dionisio Areopagita, Introducción a la Teología de Tomás de Aquino, al italiano, Hegel y el catolicismo, responsable de la parte dedicada a San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino y sus discípulos en la historia de la teología, coautor y editor de La Psicología ante la Gracia y autor también, hace muy poco, de Contemplación Filosófica y Contemplación Mística. Vamos a escucharlo entonces, dentro del marco de estas jornadas, hablar sobre moral y religión en Freud y su influjo actual. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, les voy a explicar por qué me ocupo de este tema. Yo soy profesor de filosofía y de teología, pero me tocó desarrollar estas tareas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica, donde se cursa la carrera de psicología. Y por eso durante muchos años, tuve que enseñar teología, especialmente antropología teológica, a los estudiantes de psicología. Al principio lo tomé como una tarea descontada, por decir así, como si fuese lo mismo que enseñar teología en la carrera de Derecho o en la carrera de Ingeniería, pero poco a poco la naturaleza del tema mismo me llevó a profundizar para responder a las exigencias del programa de la misma Universidad Católica, que requiere una integración del saber entre lo que se estudia en las distintas carreras, la filosofía y la teología. Esta integración del saber requiere un discernimiento muy cuidado, porque de otra manera se corre el riesgo de tomar el desarrollo científico de las distintas disciplinas como se encuentran en la actualidad como un dato inamovible, como algo que es ya definitivo, y después tratar de acomodar en cierta manera la filosofía cristiana y la teología a esos datos de hecho. La profundización en el tema del cual se trataba, en este caso la psicología, me llevó a tener un discernimiento, como decía, más profundo, en el sentido de que es necesario estudiar la estructura misma del saber del cual se trata, en este caso, de la psicología. No se puede dar por descontado que la imagen corriente, incluso en el ámbito académico, de esta disciplina sea algo definitivo que después haya que aceptar y que combinar de alguna manera con la filosofía y con la teología. Por otra parte, todos sabemos que existen corrientes teológicas en la actualidad que en cierta manera se asimilan a las corrientes psicológicas, especialmente a la corriente psicoanalítica, que es la de Freud. Y estas corrientes teológicas terminan por invertir en cierta manera el significado del mensaje cristiano, especialmente en el ámbito moral, para adecuarlo a este tipo de pensamiento. Tengo presente, por ejemplo, la obra de Eugen Drewermann. Drewermann es un teólogo alemán, que es también psicoanalista, que desarrolló una especie de moral freudiana. Es, por otra parte, un sacerdote que tuvo muchos problemas con la Conferencia Episcopal Alemana, porque sus doctrinas, evidentemente, son heterodoxas. Este es un caso de un influjo directo del pensamiento freudiano sobre la teología, y este influjo está posibilitado por ciertas raíces filosóficas que se fueron introduciendo en el pensamiento teológico, especialmente las raíces de tipo idealista, la filosofía de Hegel, por ejemplo, o de Heidegger, que en muchas corrientes teológicas actuales son la base del pensamiento. Hay como una especie de simbiosis o de asimilación entre estos tipos de perspectivas, es decir, entre el idealismo y la explicación psicológica de Freud, porque el mismo Freud absorbe elementos de su ambiente cultural que estaba fuertemente marcado por algunas corrientes del siglo XIX, algunas de tipo empirista o positivista y otras de tipo idealista. Él había estudiado algunas materias filosóficas en la Universidad de Viena. En esa época todos los estudios eran más integrados que en la nuestra, el interés humanístico estaba más desarrollado y Freud tenía un interés por la filosofía. Por otra parte, había sido alumno de Brentano, que era un filósofo importante de esa época, que en sus principios había sido dominico. Freud tenía entonces esta apertura cultural. Por supuesto, él no leyó a Freud, no leyó a Hegel, no leyó directamente muchos de los grandes filósofos del siglo XIX, sino solamente algunos. Y especialmente leyó a Kant. A Kant, que había muerto en 1804 y que todavía tenía un gran influjo y que era en esa época un influjo superior al de Hegel. Por otra parte, había leído a Schopenhauer y sobre todo a Nietzsche, al cual no cita, pero cuyo influjo está presente muy radicalmente en su obra. De manera tal que este problema de la interacción entre filosofía y psicología, especialmente la psicología llamada psicoanalítica, que es específicamente la de Freud y la de sus discípulos, que son muchísimos, que son una legión en nuestra época, este problema es un problema que está ya en los inicios de esta considerada nueva ciencia. Evidentemente, uno de los puntos fundamentales es el del discernimiento epistemológico, en qué sentido la psicología, así como la entiende Freud, es una ciencia y es una nueva ciencia. Propiamente hablando, Freud se refiere al estudio del hombre en su sentido más profundo, en su última raíz, más aún en su relación con Dios, con el Creador o con el Padre, como dice él, y las repercusiones que tiene este estudio en la visión de toda la conducta humana, más aún en la visión del ser humano mismo, que Freud explica de una manera, podríamos llamar, dialéctica, aunque no en el sentido de la filosofía clásica, sino reinterpretando ese movimiento dialéctico con términos nuevos, con una especie de revolución lingüística que tuvo mucho éxito. Tuvo tanto éxito que nosotros nos encontramos con estos temas, con estos términos, ya después de 100 años asimilados por el lenguaje corriente, por la cultura periodística, incluso por la cultura académica vulgar. Me digo vulgar porque también en los ámbitos universitarios existe la vulgaridad. Vulgaridad que consiste en un pensamiento acrítico, en una asimilación de modas, en una asimilación de corrientes que pueden ser incluso profundas, pero sin una pregunta seria por la verdad. Y en el caso del pensamiento de Freud nos encontramos justamente con este fenómeno. Se trata de una asimilación masiva, de una asimilación en cierta manera profunda por la naturaleza misma de la cosa de la cual se trata, que es el hombre en su dimensión más radical. Nos encontramos con una asimilación acrítica. Por eso es tan importante desde el punto de vista de un pensamiento cristiano, de la teología, de la filosofía cristiana, de la filosofía clásica, hacer un discernimiento acerca de este fenómeno cultural tan amplio que toca la vida de todos nosotros directamente o indirectamente. Porque aunque nosotros tengamos la gracia de no pasar por las manos de los psicoanalistas, sin embargo sufrimos este influjo de manera indirecta en nuestro ámbito familiar o en nuestro ámbito social, porque es muy raro que no nos encontremos con personas que han tenido que pasar por esta prueba de psicoanalizarse, lo cual significa una especie de revolución interior muy profunda, porque este psicoanálisis, como lo entiende Freud, es una especie de iniciación. Una especie de iniciación que se presenta como científica, pero que en realidad tiene un carácter que va mucho más allá de lo científico racional, mucho más allá, por supuesto, de lo que llamaba Aristóteles ciencia, del conocimiento cierto y por las causas. Porque, como el mismo Freud señala en sus obras, no se trata de un conocimiento cierto. Se trata de una especie de introducción en un ámbito espiritual nuevo. Aunque Freud sea materialista, en realidad en sus obras aparece una fuerte componente espiritual. Una fuerte componente espiritual que tiene un carácter principalmente negativo. Por eso enseña Freud en ese libro fundamental que tiene, que se llama Más allá del principio del placer, que la muerte es la meta de toda vida. Es decir, que todo lo que existe en la vida humana, en el movimiento, como lo entiende él, de la vida humana, todo eso tiene un fin, y ese fin no es otra cosa que la muerte. Y eso lo explica él así porque, propiamente hablando, para él no existe el fin. En esa misma obra que he citado, expresa que no existe la perfección, que no existe una tendencia a la perfección. Por lo tanto, no existe una tendencia a un fin. El fin es la perfección, el fin es el bien, como ya enseñaba Aristóteles. Filósofo que por otra parte Freud de alguna manera conocía, especialmente a través de este discipulazgo respecto de Brentano, como les dije antes. Freud cita a Aristóteles en La interpretación de los sueños, que es ese libro del 1900, el libro principal de Freud. No existe para él entonces una tendencia en el hombre a la perfección, una tendencia al bien. Toda la vida humana hay que reinterpretarla, como les decía antes, al revés. La meta de toda vida es la muerte. Freud da una explicación basada sobre el materialismo, es decir, todo surge de una evolución darwiniana, todo surge de el desarrollo de la materia inorgánica y justamente por eso todo tiende, dice él, a la misma materia inorgánica. Y esa materia inorgánica es la condición del cuerpo muerto. Por eso toda la vida humana debe ser interpretada desde la muerte. Y justamente por el influjo de Freud, directo e indirecto, es que nos encontramos hoy ante una cultura de la muerte. Esa cultura de la muerte, como han señalado los sumos pontífices, como ha señalado el pensamiento cristiano ortodoxo, se manifiesta de muchas maneras, especialmente en el ámbito ético-natural. Por supuesto que la ética cristiana no es solamente la ética natural, es principalmente la ética sobrenatural, porque la verdadera moral y la única que da garantía de cumplimiento, de perfección, es la moral sobrenatural. Si nosotros no tenemos la gracia, no podemos llegar a nuestro fin. Tampoco podemos llegar a nuestro fin natural. Y la falta de la gracia es la muerte. Eso es el pecado mortal. El pecado mortal quiere decir no tener la vida espiritual, no tener principalmente la vida de la gracia. Pero cuando se pierde la vida de la gracia, cuando se pierde la vida espiritual, se cae también en la pérdida de la vida natural. Y como en nuestra época, la sensibilidad, incluso entre los cristianos, para captar la gracia, ha sido fuertemente damnificada o incluso ha llegado a perderse. Por eso sucede que muchas veces no tenemos otra sensibilidad que para captar esta cultura de la muerte en el orden natural. Es decir, la eutanasia, es decir, el aborto, la contracepción, etc. Todos estos temas que nosotros conocemos y que tienen una importancia mayor todavía que la que uno puede captar analizándolo con la propia razón. Es evidente que el aborto es un homicidio, es evidente que quitarle el alimento a una persona que se está por morir, como hacen a veces los médicos en los hospitales, es un homicidio. Aunque la eutanasia no esté legalizada en la Argentina, sin embargo, se hace eso. Quitarle los alimentos o quitarle las medicinas necesarias, los cuidados ordinarios, como dice el catecismo de la Iglesia Católica. Todo eso es parte de una cultura de la muerte. Los trasplantes de órganos sin un adecuado discernimiento, o sea, sacarle el corazón a una persona que está viva porque el corazón le late, porque respira, aunque se haya inventado un concepto de muerte, todo eso es cultura de la muerte. Y tiene una importancia que va más allá, como decía, del hecho natural. Se trata de una especie de instrumento de algo que es sobrenatural. De algo que es sobrenatural en el sentido positivo, en el sentido negativo. En el sentido positivo, las cosas naturales son instrumento de la gracia cuando Dios así lo instituye. Los sacramentos, el bautismo, es justamente insertarse en la muerte y la resurrección de Cristo por medio del lavado del agua. Ese lavado que produce el agua en nosotros tiene una fuerza que va más allá de lo meramente natural, de lo que se hace inmediatamente. Y así sucede con los otros sacramentos. Las palabras de la consagración que hacen presente el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Las cosas naturales pueden ser instrumento de algo superior. En Freud nos encontramos con una especie de sacramentalidad al revés. Es decir, una reinterpretación de la vida moral natural, una reinterpretación de la conducta humana basada sobre la corporeidad, por ejemplo, en el caso de la sexualidad, pero no solamente en este caso. Todo eso, en el pensamiento de Freud, se convierte en una especie de orden sacramental negativo. Y es por eso que el pensamiento freudiano puede influir más allá del estudio específico de estas obras, más allá de la filosofía implícita. Muchos distinguen, a partir de autores que incluso tenían una buena formación, como Roland Dalbier, que era discípulo de Maritain, y otros, distinguen el método y la doctrina freudiana. Y en esa distinción parecen rechazar la filosofía, que contiene afirmaciones absurdas, evidentemente, a la razón, de una especie de método que tendría elementos positivos y que podría ser utilizado independientemente de esa filosofía. En estas concepciones hay una especie de falta de entendimiento profundo del significado de la doctrina freudiana y de sus consecuencias y de su repercusión cultural, de su repercusión también espiritual, porque no se ve que ese método, según no solo la afirmación explícita del mismo Freud, sino según la naturaleza misma de lo que se trata, ese método es inseparable de la doctrina, más aún ese método es la doctrina. Y ahí retornamos a la comparación y a la relación que hacíamos respecto de la filosofía idealista. En el pensamiento freudiano sucede lo mismo que sucede en la filosofía, por ejemplo, de Hegel. La idea es el método. La idea no se puede separar del método. La realidad misma, la cosa misma, es el método. Es decir, es un movimiento infinito que no termina en nada, que se envuelve dentro de sí mismo y cuya fuerza, como dice Hegel, está en la negación. Lo negativo, dice él, es el motor de la dialéctica. De una manera semejante sucede en el pensamiento de Freud. La muerte es el motor de la vida. La muerte es la fuerza que configura la condición de la vida. Y por eso habla Freud de un psicoanálisis interminable. El psicoanálisis no termina nunca, que es lo que sucede, de hecho, en el caso de la terapia psicoanalítica. Son terapias que pueden durar 10 años, 15 años, 20 años. Y eso no es una cuestión meramente contingente, no es simplemente el fruto de que la gente, como dicen los freudianos, se resiste al tratamiento, sino que es fruto de la condición misma de esta iniciación a un orden nuevo de realidad, a una nueva vida espiritual. Y esta nueva vida espiritual es la vida de la gracia al revés. Es la vida del hombre que tiene el centro de su pensamiento, el centro de su acción en la relación negativa con Dios. Es decir, en la autoafirmación por medio del pecado, en el hecho de que el hombre se pone a sí mismo frente a Dios, como aquel que es distinto de Dios, como aquel que se separa conscientemente de Dios. Por eso, toda la doctrina freudiana cobra su fuerza del pecado, es decir, del hacer consciente el pecado, del sostener conscientemente el pecado, cosa que es difícil, cosa que es antinatural, porque el pecado por sí mismo va contra la naturaleza humana. Y por eso se requiere un cambio tan profundo en la persona que afecta no solamente su psiquis, es decir, su alma, sino también su cuerpo. Yo los invito a observar a ustedes la cara de los psicoanalistas y de los psicoanalizados. Si ustedes hacen una observación de estas personas, van a ver que hay algo distinto. Y eso distinto, en cierta manera, se ve. Porque el hombre es una unidad. El hombre es una unidad dilemórfica, es materia y forma. El cuerpo es el cuerpo del alma y el ser del cuerpo viene del alma. Y por eso, cuando el alma se transforma en lo profundo, se transforma el cuerpo y se transforma también la conducta exterior. Y por eso, así como Jesucristo es el Verbo encarnado y la vida del cristiano es seguimiento y configuración con Cristo, el Verbo encarnado, y por eso, como dice Santo Tomás, la ley nueva no solo tiene una inspiración interior, tiene la fuerza de la gracia que está en el interior del alma y que viene del Espíritu Santo, sino que también la ley nueva tiene preceptos y consejos exteriores, porque ser cristiano quiere decir operar de una manera determinada en lo exterior, en el orden natural, no solo en lo espiritual, sino también en lo sensible. Y por eso hay conductas que no se pueden tener y otras conductas que a veces son obligatorias. Eso está en el centro de la moral, es decir, del modo de obrar del cristiano que deriva de la encarnación del Verbo. Así también, de otra manera inversa, sucede en el pensamiento freudiano. Ese alejamiento de Dios, más aún ese alejamiento de Dios por medio de Cristo, que es el que Freud propone, por ejemplo, en su obra Totem y Tabú, en que interpreta el papel de Cristo, ese alejamiento tiene una consecuencia casi sacramental o antisacramental en la conducta exterior. Y por eso no solo el modo de vivir la sexualidad o la homosexualidad, sino también el modo de relacionarse con la vida y el modo de relacionarse con la muerte son al mismo tiempo expresión de una actitud espiritual profunda, de una mística negativa, opuesta a la mística de la gracia del Espíritu Santo. No solo eso, sino que son el instrumento, el casi sacramento, de esta mística al revés, de esta mística negativa o de esta mística diabólica, porque el psicoanálisis es en el fondo una especie de método científico o pseudocientífico para predisponerse para el influjo del demonio, lo cual sucede en distintos ámbitos de la cultura, no solo en la filosofía, sino también, como decimos aquí, en la psicología y en otros ámbitos del saber. Y todo eso normalmente está favorecido por la superficialidad, especialmente por la superficialidad académica, es decir, por la vulgaridad en el ámbito del pensamiento universitario. Podemos hacer referencia a un texto de Freud en Totem y Tabú, al final de Totem y Tabú, que se refiere a Cristo y que nos hace entender cómo en el pensamiento freudiano hay una especie de reinterpretación de Cristo en sentido negativo, lo cual viene de la filosofía de Nietzsche. Cristo es el superhombre que se pone frente a Dios o contra Dios, de manera tal que con Cristo el hombre llega a ser lo que es. La Eucaristía, dice Freud, es el sacramento de esto, esta actitud frente a Dios. Y esta actitud frente a Dios no es otra cosa que el pecado original. O sea, el hombre llega a ser lo que es por medio del pecado original, que por supuesto no tiene importancia como hecho histórico, sino como hecho de conciencia, es decir, como actitud del hombre frente a Dios, en el sentido de la filosofía de Nietzsche. Dice Freud: en el mito cristiano, el pecado original del hombre es indudablemente un pecado contra Dios Padre. Y bien, si Cristo redime a los hombres de la carga del pecado original, sacrificando su propia vida, nos constriñe a inferir que aquel pecado fue un asesinato. Según la ley del talión, de profunda raigambre en el sentir humano, un asesinato solo puede ser expiado por el sacrificio de otra vida. El autosacrificio remite a una culpa de sangre. Y si ese sacrificio de la propia vida produce la reconciliación con Dios Padre, el crimen así expiado no puede haber sido otro que el parricidio. Es decir, para Freud, Cristo hace lo mismo que hizo Adán, invirtiendo lo que dice San Pablo en el capítulo 5 de la Carta a los Romanos, donde se refiere al pecado original, a Adán y a Cristo. Freud explica que lo que hace Cristo es reproducir el pecado original, que es un asesinato, que es matar al Padre, según toda una mitología que él construye en este libro, del padre de una horda primitiva, etc. Matar al Padre. Cristo hace eso, y con ese homicidio del Padre se reconcilia con el Padre. Porque la ley fundamental de la vida espiritual humana es la ambigüedad. Y esa ambigüedad consiste en que el amor y el odio son inseparables. Nunca puede haber amor que sea puro, porque ese amor, cuanto más intenso es, tanto más va unido, mezclado con el odio. Y por eso la relación con Dios en cualquier hombre y en cualquier religión, para Freud, es siempre relación con un demonio, porque Dios es lo mismo que el demonio. Es decir, la actitud ante lo superior, ante lo sobrenatural, produce simultáneamente amor y odio. De manera tal que cuando Cristo muere en la cruz, se suicida, se mata a sí mismo, para hacer presente la hazaña del primer hombre. Y esa hazaña es la de haber matado a Dios. Así, en la doctrina cristiana, la humanidad se confiesa con el menor fingimiento la hazaña culposa del tiempo primordial. Y lo hace porque en la muerte sacrificial de un hijo ha hallado la más generosa expiación de aquella. La reconciliación con el Padre es ahora tanto más difícil porque de manera simultánea a ese sacrificio se produce la total renuncia a la mujer por cuya causa uno se había sublevado contra el Padre. Freud desprecia profundamente a la mujer, como era común en otros pensadores de la época. Para Freud, esa hazaña primordial no fue del todo cumplida, porque el primer hombre mató al Padre, o los primeros hombres mataron al Padre para quedarse con las mujeres, es decir, para quedarse con lo que él llama los objetos sexuales, objetos de placer, y eso significa una disminución del pensamiento, porque el psicoanálisis tiende a una especie de conciencia plena o de autoconciencia del pensamiento. Cuando el pensamiento está condicionado por lo sensible o por lo biológico, como es en el caso de la mujer, para Freud, ese pensamiento disminuye su categoría. Y por eso es que Freud en sus obras, de una manera implícita, aunque real y evidente, para un análisis cuidadoso, alaba la homosexualidad, porque la homosexualidad implica la independencia respecto de la mujer, es decir, el no condicionamiento respecto de lo sensible. El pensamiento en cuanto tal tendencialmente es homosexual, aunque de hecho exista siempre una ambivalencia entre la homosexualidad y la heterosexualidad. Cristo obra de esta manera liberándose del condicionamiento de la mujer. Y eso lo deduce Freud del hecho de que los sacerdotes no se casan. Porque para Freud, Cristo está representado en los sacerdotes que él veía en su país, porque su país era un país católico, era Austria, el imperio austrohúngarico, que era oficialmente católico y católico también en la realidad. Pero en este punto, continúa Freud, la fatalidad psicológica de la ambivalencia reclama sus derechos. Esa fatalidad psicológica de la ambivalencia consiste en lo que ya explicamos, que no puede haber amor sin odio. En el acto mismo de ofrecer al Padre la mayor expiación posible, el Hijo alcanza también la meta de sus deseos en contra del Padre. Es decir, cuando Cristo se reconcilia con el Padre, Cristo odia al Padre, que es Dios. Él mismo deviene Dios junto al Padre. O sea, en este momento, cuando Cristo se pone en lugar del Padre, porque de alguna manera lo suprime, matándose a sí mismo, Cristo se hace Dios. En verdad, en lugar de él. La religión del Hijo releva la religión del Padre. Esta frase significa que el cristianismo suplanta el judaísmo. El judaísmo es la religión del Padre. Para Freud, el cristianismo es la religión del Hijo. Hay una evolución del judaísmo al cristianismo. Freud, aunque era judío, judío ateo, desprecia profundamente el judaísmo. Es decir, para Freud, el judaísmo es una forma no evolucionada de religión, porque el judaísmo siente culpa de haber matado a Dios. En cambio, el cristianismo no siente culpa de haber matado a Dios. Esa eliminación del sentimiento de culpa es lo que se busca a través del psicoanálisis, que está todo centrado en la relación con el padre inmediato de una familia, que en realidad es el instrumento y el sacramento, al revés, de la relación con el Padre, que es Dios. El psicoanálisis por sí mismo tiende a la eliminación, como dicen ellos, de la culpa. Esa eliminación de la culpa no es solamente eliminación del sentimiento de culpa, sino una transformación del sentido intrínseco de la culpa, es decir, del acto consciente por el cual la persona voluntariamente se aparta de la ley divina, de la ley natural o de la ley revelada. Eso es la culpa. Es decir, el tratamiento psicoanalítico no tiene éxito hasta que la persona no se siente sin culpa. Es decir, hasta que no ha transformado radicalmente la percepción interior del pecado. Hasta que no ha cambiado el hecho de que el pecado lo hace sentir mal, y de que lo considera como algo negativo, a la condición de que el pecado es motivo de orgullo, porque es el acto por el cual el hombre o el espíritu humano se autoconstituye frente a Dios. Eso, por supuesto, no tiene un término último, es algo que se logra permanentemente, porque no hay como un pecado definitivo, hay como un movimiento que lleva a otro pecado, un pecado lleva a otro pecado. Y aquí introduce explícitamente Freud esta condición sacramental como signo de esta sustitución, es decir, que la religión del Hijo suplanta la religión del Padre. El antiguo banquete totémico es reanimado como comunión. En ella la banda de hermanos consume ahora la carne y la sangre del Hijo, ya no las del Padre. Se santifica por ese consumo y se identifica con aquel. Es decir, ahora la religión evolucionada es el cristianismo, y el cristianismo suplanta el judaísmo, y el cristianismo contiene en sí una reinterpretación del pecado que se cumple siempre en la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento del pecado original para Freud. Es decir, en la Eucaristía el hombre se hace consciente de la culpa, soporta la culpa, asimila la culpa, se siente orgulloso de ella y así se pone contra Dios. Nuestra mirada, termina Freud en este texto, persigue a lo largo de las épocas la identidad del banquete totémico con el sacrificio del animal, el sacrificio humano teantrópico en la Eucaristía cristiana. Y en todas esas ceremonias solemnes discierne el efecto continuado de aquel crimen que tanto agobió a los hombres y del cual, empero, no podían menos que estar tan orgullosos. Freud vuelve a su visión darwiniana y la aplica a la que él considera evolución de la religión y ve en esa evolución una continuidad. El centro de la religión es la rebelión contra Dios que culmina en el culto cristiano, más precisamente católico, de la Eucaristía. El sentido de todo eso es la rebelión contra Dios. Y para Freud, la religión es el centro de la cultura. La religión es el centro de la cultura porque él analiza con su visión psicológica particular la vida humana en concreto, en profundidad, como dicen los freudianos. Hace psicología profunda. ¿Por qué hace psicología profunda? Porque Freud no se pone simplemente al nivel filosófico del análisis de la naturaleza humana, bien o mal hecho. Freud se pone al nivel de la gracia, al nivel concreto de la vida humana, al nivel del fin de la vida humana, que se puede alcanzar solo por la gracia, o que se rechaza, se pierde, solo por la pérdida de la gracia. Todo lo demás, que pertenece al orden natural, es consecuencia de esto. Todas las deformaciones de la doctrina freudiana, que nosotros podemos analizar desde el punto de vista filosófico e incluso desde el punto de vista cultural, son consecuencia de esto. Por eso es necesario tener esa visión integral que solo puede dar una consideración a la luz de la fe y en el ámbito científico una consideración teológica. Ahora bien, termina el texto, la comunión cristiana es en el fondo una nueva eliminación del Padre, una repetición del crimen que debía expiarse. Notamos hasta qué punto es acertada la afirmación de Fraser cuando dice, la comunión cristiana ha incorporado en sí un sacramento que es indudablemente mucho más antiguo que el cristianismo. Y la comunión cristiana es el centro de la cultura, porque todo lo que hacemos se refiere a la Eucaristía. No solamente Freud lo había notado, también Hegel, siguiendo con el paralelo respecto del pensamiento idealista, Hegel explica en su Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas que toda la concepción de la cultura depende de la concepción de la Eucaristía. Por eso, para él, la cultura de los protestantes, que desarrollan los protestantes, es distinta de la cultura que desarrollan los católicos, porque consideran de una manera distinta la Eucaristía. Esto nos da la pauta de esta profundidad negativa que se halla en el pensamiento de Freud, porque es evidente que la formación filosófica de Freud no era suficiente como para darse cuenta de la conexión entre la Eucaristía y la cultura. Ni siquiera en Hegel es así, aunque Hegel tiene evidentemente mucha mayor formación filosófica. Pero en Freud es más evidente. ¿Cómo hace Freud para darse cuenta que la Eucaristía es el centro de la cultura? Eso no lo puede hacer por un simple análisis racional, por una simple deducción de los hechos. Eso lo puede hacer por una fuerza mística negativa, por una falsa mística o por una mística diabólica. Esa mística diabólica es la que se introduce no solo por el mecanismo que he señalado en los sujetos que se psicoanalizan, sino también en la cultura general, porque todo el pensamiento freudiano, como él expresa en muchas otras obras, tiende a una transformación de la cultura. Y esa transformación de la cultura es la que nosotros estamos observando en la actualidad. Esa transformación de la cultura no corresponde simplemente a un rechazo de los elementos naturales del pensamiento o de la cultura antigua, de la cultura griega. Esa transformación de la cultura está intrínsecamente unida a una perversión del cristianismo. Es decir, todo lo que nosotros observamos, lamentablemente, en nuestra época, en distintos ámbitos, no podría tener su eficacia si no se tratase, en el caso, de una cultura cristiana. Sea en el ámbito filosófico, como en el ámbito psicológico, como en el ámbito médico, como en el ámbito político, como en el ámbito legal, etc. Por eso, estas consideraciones que acabamos de hacer consisten para nosotros en una invitación a reformular la cultura cristiana, a transformar las realidades que se alejan de la fe desde la cultura cristiana, más aún desde la fe misma. Es necesario que la fe transforme la cultura, que la fe sea el criterio de discernimiento. Es necesario que no aceptemos acríticamente los datos de los distintos ámbitos del desarrollo de la cultura contemporánea, sino que los analicemos a la luz de la fe y que eventualmente los transformemos según la luz de la gracia, aceptando el reto, el desafío del combate espiritual que eso significa. Por eso, especialmente los laicos que están insertados en las distintas manifestaciones de la cultura contemporánea, están invitados por el Concilio Vaticano II, en la Constitución Gaudium et Spes, a luchar contra las estructuras tenebrosas que existen en este mundo en el ámbito de lo temporal. La misión de los laicos está justamente allí. No se trata simplemente de recibir un saber espiritual o de recibir una iluminación de la fe para vivirla particularmente, cada uno por su cuenta. La misión de todos en la Iglesia, y específicamente de los laicos en cuanto tienen el carisma de la secularidad, consiste en insertarse en esas estructuras temporales, en todas las estructuras temporales, para transformarlas desde el Evangelio, y eso significa necesariamente, como dice el Concilio, una lucha, un combate espiritual contra no sólo la acción del demonio que tienta, que sugestiona, que impulsa al mal, sino contra las estructuras que el demonio crea y maneja en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la familia, en el ámbito de la vida social, en el ámbito de la economía, en el ámbito de la legislación, en todos los ámbitos de la vida humana. Porque se trata siempre de esta lucha que es la lucha entre la luz y las tinieblas, la lucha entre el Verbo que se ha hecho carne y el demonio que intenta destruir la acción del Verbo encarnado. Por supuesto que tenemos esperanza porque sabemos que Él ha vencido al mundo, que nosotros, como dice San Pablo, somos ya vencedores. Y por eso toda la extensión de este influjo negativo que nosotros vemos, antes que ser un motivo de depresión o un motivo de tristeza, debe ser para nosotros un motivo de esperanza, esperanza que se funda siempre sobre la fe. Nosotros sabemos que Cristo ha vencido al mundo, que Freud, que Hegel, que el pensamiento moderno, que todo lo que sucede en esta época no puede vencer. Pero esa victoria, la victoria de Cristo, es misteriosa. Es tan misteriosa como la victoria de los mártires, que vencieron muriendo. Por eso es una invitación, todo esto que acabamos de considerar, a intentar insertarnos con mucha conciencia, pero también con mucha fe, con mucha esperanza y con mucho amor, en el lugar que nos corresponde en la vida de la Iglesia. George Weigel sostiene que la teología del cuerpo de Juan Pablo II es la respuesta más integral y profunda del magisterio a la revolución sexual del siglo XX, originada en pensadores como Freud, Reich y Moreau. ¿Qué opinión le merece esta afirmación? Bueno, allí habría que distinguir entre el pensamiento del Papa en cuanto teólogo, en cuanto filósofo, y su magisterio, porque el Papa tiene obras que son de carácter filosófico, o que incluso son anteriores a su magisterio. De cualquier modo, es evidente que la respuesta del magisterio contiene toda la tradición cristiana, contiene la referencia a el pensamiento de los padres de la Iglesia, al pensamiento de los doctores medievales, de los grandes teólogos, y no hay, por supuesto, otra respuesta más profunda a la revolución sexual que la del magisterio, que no es otra cosa que la certificación de la tradición, porque el magisterio no es la fuente de la revelación. El magisterio, como dice el Vaticano II, es el carisma cierto de la verdad. El magisterio da certeza acerca de lo que dice la Sagrada Escritura y de lo que dice la tradición. Por eso, en el magisterio del Papa está contenida la reafirmación de lo que dice la tradición acerca del cuerpo humano y acerca de la conducta con ese cuerpo que naturalmente está guiada por el espíritu, porque el cuerpo no obra solo. El cuerpo obra porque tiene un alma y el alma tiene las potencias, la inteligencia, la voluntad para hacer obrar de modo humano ese cuerpo. Por eso lo que dice Freud hay que contrarrestarlo con una teología del cuerpo, pero la teología del cuerpo es necesariamente teología del espíritu. No existe teología del cuerpo sin teología del espíritu. Se trata justamente de una moral, y esa moral, como decíamos antes, hay que entenderla al nivel del orden natural y hay que entenderla sobre todo para captar todas sus consecuencias, incluso concretas, al nivel de la gracia, al nivel sobrenatural. ¿Qué opinión le merece el rescate parcial y limitado que del psicoanálisis ha realizado el padre Castellani? Por supuesto, Santo Tomás cita a San Ambrosio y dice que todo lo que es verdadero, aunque lo diga un demonio, viene del Espíritu Santo. Es decir, aunque lo que diga Freud en su propiedad venga del demonio, siempre puede tener algún elemento de verdad. Yo francamente encuentro pocos elementos de verdad en el pensamiento de Freud, sobre todo porque, como les dije antes, se trata de una visión global. No se trata de un sistema iluminista en el cual hay afirmaciones que pueden ser descompuestas respecto de otras para tomar unas y dejar de lado las primeras. Se trata de un movimiento del espíritu que tiene un carácter unitario. Es una especie de dialéctica que funciona de modo negativo. Por eso aceptar una parte del pensamiento freudiano es peligroso sin entender la dinámica del conjunto. Porque a través de esa parte, de una manera inconsciente, y justamente Freud es maestro del inconsciente, se introduce todo lo demás. Justamente hacer eso con Freud es muy peligroso. ¿Puede sostenerse que Freud es esencialmente demoníaco? A propósito de eso, les hago una invitación porque con un grupo de psicólogos con el cual trabajamos juntos, que yo he formado, el 27 y 28 de agosto vamos a hacer un simposio en la Universidad Católica Argentina, en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Auditorio Monseñor Derisi y en otra sede de la misma universidad, en Puerto Madero, sobre psicología y pensamiento cristiano. Como estos temas son siempre problemáticos, nosotros le queríamos poner psicología cristiana, nos pidieron que sea psicología y pensamiento cristiano. De cualquier modo, lo vamos a hacer, y allí hay una ponencia de un psiquiatra suizo que se llama Hermano Pavesi, que se refiere a Freud y el demonio. Así que yo los invito a participar de este congreso. Tenemos ponencias que vienen de Chile, de España, de Suiza y de la Argentina, por supuesto. Así que si a ustedes están interesados en ese tema, pueden concurrir a estos encuentros. Empieza el 27 a la tarde, que es un viernes de agosto, y sigue todo el sábado. Una de las conferencias es sobre esto, Freud y el demonio. Otra es de un autor francés que envía su comunicación, porque no puede venir porque no le pagamos el pasaje, pero se lo puede escuchar, que es Jean Largé, que hizo una psicopatología según los padres de la Iglesia. Es un laico, tiene 5 hijos, pero se dedicó a estudiar la psicología según los padres de la Iglesia. Y es un autor muy profundo y lo que hace realmente es muy práctico, además de profundo. Hay otros temas sobre la humildad del psicoterapeuta, por supuesto sobre Freud, sobre Lacan, sobre Jung, desde un punto de vista crítico. Las bases de la psicología cristiana, que voy a exponer yo al principio de este encuentro, y después hay debates. Va a ser un encuentro rico, por eso los invito a eso. Ciertamente, la inspiración de Freud es demoníaca, sí. Es demoníaca. Por eso, meterse con Freud, si uno no tiene los elementos suficientes como para hacerlo, es peligroso. Es lo mismo que sucede en otro ámbito con Hegel o con Heidegger. Si uno se pone a estudiar eso, sin tener una fe profunda y sin el auxilio de los sacramentos y de la gracia, y sin tener además la preparación intelectual adecuada, es peligroso y temerario. Porque uno puede caer en estas ilusiones que, como dice San Ignacio, a veces se presentan como la tentación bajo la especie de bien. Queriendo uno profundizar o queriendo saber, o queriendo sacar los elementos para hacer algo presentable, aceptable para el mundo contemporáneo, uno puede caer en profundos engaños. ¿Es parecido el psicoanálisis a una hipnosis o un lavado mental? Sí, es parecido, solo que en niveles de vulgaridad distintos, como decíamos antes, porque todo pensamiento que lleva a la falsedad es vulgar. Es decir, el verdadero pensamiento es siempre un pensamiento que requiere una profunda vida personal. El pensamiento vulgar es dejarse llevar por la corriente. Y ese pensamiento vulgar sucede en distintos ámbitos. Este es un pensamiento vulgar que se presenta como científico, que se presenta como una actividad aceptable en el contexto de la vida social actual, pero no deja de ser vulgar en el sentido de que quita la vida personal o produce este lavado hipnosis. ¿Qué piensa de la donación de órganos? ¿Por qué no se debe donarlos? Bueno, esto es otro tema, es un tema más específico de la moral. Yo lo citaba en referencia, no es que toda donación de órganos sea ilícita, porque hay que distinguir de qué órgano se trata. Lo que es ilícito es producir una acción tal, por ejemplo, quitar el órgano de manera tal que se suprima la vida humana. Y para eso es necesario tener un concepto adecuado de la vida humana que no depende simplemente de lo que dice el electroencefalograma chato. ¿Hay otros métodos terapéuticos para superar conflictos aceptados por la Iglesia que escuelas? Bueno, esto es un tema delicado, porque propiamente hablando no hay un método aceptado por la Iglesia para superar conflictos que no sea en última instancia basado sobre la gracia cuando se trata de los reales conflictos, o sea, cuando se trata de los conflictos humanos. Los conflictos humanos suponen la participación principal del espíritu, porque las pasiones radican en el alma y están unidas a la vida voluntaria y a la vida inteligente. La moralidad de las pasiones depende de la inteligencia y de la voluntad. Si esos conflictos son solamente correspondientes al nivel sensitivo, no son propiamente humanos, son del hombre, no son acciones humanas, son acciones del hombre. Si se trata de acciones humanas, si se trata entonces de conflictos realmente humanos, allí es necesaria una adecuada filosofía y una adecuada teología. Que esa teología y esa filosofía después se puedan traducir en un método exterior práctico para ayudar a la gente, como cada uno tiene el suyo, por otra parte, porque todos somos personas distintas, eso no tiene ningún inconveniente. Que uno pueda aprender de otros, de otras personas desde el punto de vista práctico, un acercamiento a los demás o una especie de pedagogía, eso tampoco tiene un inconveniente. Lo que sí tiene inconveniente es aplicar un método único para superar conflictos que en realidad son siempre distintos porque pertenecen a una persona. Por eso, propiamente hablando, no puede haber un método único para ayudar a las personas en cuanto son personas. Desde lo social, matar al padre equivaldría a rebelarse ante la autoridad civil, relación con el marxismo. Sí, evidentemente existe una relación entre el pensamiento de Freud y el pensamiento marxista, como ya había notado Marcuse, ese filósofo que después asimilaron los de la contestación del 68, del 68, etcétera. Hay una relación profunda entre el marxismo y la filosofía de Freud, y eso está señalado por esa conexión que yo señalaba entre el idealismo y el freudismo, porque ambos pensamientos se basan sobre ciertos datos de la cultura moderna que se desarrollan de una manera paralela, y por otra parte los dos pensamientos son ateos, es decir, la raíz que los unifica es la misma, y es la negación de Dios. O sea, el motor de la dialéctica es lo negativo. La unidad es lo negativo. La configuración exterior de los pensamientos es distinta. Pero la inspiración pseudomística es la misma, y es esta negatividad. A Jesús lo mataron. ¿Cómo puede afirmar que se suicidó y la Iglesia no lo aclara abiertamente? E incluso lo cita en las carreras psicológicas de universidades católicas. Bueno, evidentemente a Jesús lo mataron, es claro. A Jesús lo mataron, pero él se entregó voluntariamente a la muerte. Yo doy la vida y la recobro, dice Jesús. Por eso Freud juega sobre este hecho más profundo. Jesús se entregó voluntariamente a la muerte. Eso quiere decir que su acción viene de un acto de amor. La pasión de Cristo y la muerte de Cristo son la expresión de la caridad de Cristo. Esa caridad es lo que prevalece sobre la muerte y es lo que prevalece sobre el odio de los que matan a Cristo. Freud interpreta la pasión de Cristo al revés. Es decir, en vez de interpretar el Antiguo Testamento desde el Nuevo, interpreta el Nuevo desde el Antiguo, desde la ley del talión, como decía el texto que acabamos de leer. Es decir, invierte lo que hace Cristo y en vez de poner el centro de su acción en la caridad, lo pone en el odio. Por eso, para Freud, siempre el tánatos, la muerte, prevalece sobre el Eros. Como en las universidades católicas se enseña a Freud, eso evidentemente es un problema muy grave, porque significa esta crisis profunda de la cultura católica y del pensamiento cristiano, y una crisis profunda en la Iglesia. Quiere decir que ese intento de transformar toda la cultura desde adentro y de suplantar a la acción del Verbo encarnado ha llegado muy en profundidad. A su conferencia antecedió la de sobrevaloración de cosmovisión simbólica. Sin clara filosofía, se podría caer en errores, sentidos, en experiencia religiosa. Bueno, evidentemente sin clara filosofía siempre se cae en errores. Lo que pasa es que a veces no es suficiente la filosofía. Para los temas más profundos que hay que discernir y que son los más claves de la vida humana, la filosofía no es suficiente. Es necesario basarse sobre la visión de la fe, porque justamente Dios nos revela no solo los misterios de su vida interior, la Santísima Trinidad, la unión hipostática, Dios nos revela las verdades necesarias para conocer la vida humana, para orientarse en la vida humana y para alcanzar la salvación en la condición concreta de la vida humana. Por eso, sin la revelación de la gracia y sin la revelación del pecado original, no podemos saber bien qué es lo que pasa. El análisis filosófico no es suficiente para saber qué es lo que pasa, y tanto menos para arreglar lo que está desarreglado. ¿Conoce la psicoterapia simbólica de la doctora Ana María Enis? Si la conoce, puede comentar sobre esta terapia brevemente. Bueno, yo creo que aquí también hay que hacer la consideración que dijimos antes, que es necesario que no haya un método único, porque se trata siempre de situaciones personales distintas. Una cosa es que alguien esté en la etapa de los principiantes, como dice San Juan de la Cruz, y se regule por su sensibilidad. Y otra cosa es que una persona esté en la vía iluminativa y entonces se guíe por la razón y sin embargo tenga conflictos. Y otra cosa totalmente distinta es que la persona esté en la vía unitiva, que esté en una perfecta unión con Dios, o que esté en la noche oscura del espíritu y capte en profundidad y con un gran desgarramiento interior el significado del pecado. Todo eso produce repercusiones interiores muy distintas que no pueden ser captadas por un solo método. Es necesario ir siempre a la raíz espiritual, sobrenatural y natural. Y esto vale para cualquier actividad psicoterapéutica, salvo que se trate de aspectos muy exteriores. ¿Cuál es el magisterio de la Iglesia sobre el trasplante de órganos? ¿Acepta el concepto de muerte cerebral? No hay una determinación clara o definitiva por parte de la Iglesia en estos temas. El problema de la muerte cerebral es un problema filosófico, o sea, el de ver si desde el punto de vista de una observación, que por otra parte es mediada por un instrumento, se puede tener certeza acerca de que el alma no informa más el cuerpo. Sí, hay muerte cerebral, pero no hay muerte del corazón y no hay muerte del pulmón y la persona respira y por otra parte conserva la unidad de su organismo. Yo no entiendo de qué otra manera podría conservarse que a partir de la unidad que produce el alma. Esa alma no es solo fuente de vida intelectiva. Muchos, incluso médicos, terminan identificando cartesianamente la vida con la conciencia. No se puede identificar simplemente con la conciencia, porque el alma es fuente también de las operaciones sensitivas e incluso de las operaciones vegetativas. No hay tres almas, hay una sola alma. Eso es una discusión que se emprendió en la Edad Media y que podemos considerar clarificada. De manera tal que el tema es realmente delicado, no se puede dejar sin